muchacha me rompió el corazón. Ay, que me rompió el corazón. Esa muchacha me rompió el corazón. Llego a mi casa y ahí está mi mujer. Pido la cena, no hay nada para comer. Ves, compañero, ya ni sé qué hacer. Ni una papa en sazón puedo yo mal comer. Esa mujer me quiere a mí controlar. Este problema tengo yo que parar. Dale, con ella puedo hacer el amor. Que cuando hago el amor yo le pido perdón. Sazón para yo mal comer.